Bonnie en Caballero de la Pesadilla. Cuentos de caballería. Y entonces sucedió. Ambos se enfrentaron en combate mortal y cada uno juró vencer al otro. Me lavé las orejas y están en proceso de secado. Entonces, se encontraron blandiendo sus armas y el caballero negro le dio a Sir Lancelot tal bofetada que resonó en el yelmo y todo se puso negro. ¡Vaya! ¿Quién apagó la luz? Todo se puso negro de verdad. ¡Qué temprano oscurece en esta época del año! ¿Dónde estará mi agujero? ¡Ay! ¿Pero qué? A ver... ¡Uy! ¿Qué hay de nuevo, Duque? ¡Rendiros, truán! ¡Sois prisionero de mi lanza! ¿Yo sois? ¿Y quién sois vos debajo de ese smoking de hierro? Yo, bellaco, soy Sir Odekay, conde del Berro, Sir Osis de Hidalgo, caballero de la Liga y barón de Worcester, Chester, Schister, Chester, Schuster, Chuster, Schister, Schirret. ¡Vaya! ¡Es de los importantes! Oye, sardina enlatada, estoy seguro que conoces a muchos de mis amigos. Como al duque de Ellington, conde de Bacy, conde de Hines, el caballero de Tultitlán, a Sir Elton John. ¡Farsantes vendidos a más! ¡No los conozco! ¡Farsantes, ¡Venidos a más! Escucha, hombre de hojalata, no vuelvas a insultar a mis amigos o buscaré un abrelatas y entonces te abriré como una lata de tomates en conserva. ¿Qué? ¿Os enfrentáis a mí en una justa? Justamente os ajustaré y no fallaré. Dame un arma y verás. Éntrale. ¿Qué? Muy bien, tonto bellaco. Preparaos a conocer vuestro destino. En la buchaca estuvo muy bien, pero eso no explica qué estoy haciendo en esta tierra de locos o cómo voy a salir. ¿Les huele a azufre? Parece que en esta tierra los sapos sí se desarrollan. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue vez la persona que vive en este cohete me puede decir dónde estoy y cómo puedo salir de donde estoy. Adelante. ¿Cómo te va? Mi nombre es Merlín. Soy hechicero. ¿En serio? ¿Hay un hechicero? Por favor, hechiza algo, por favor. Di que sí, di que sí. Por supuesto. Lo que sea para complacer a un invitado. Es un buen truco, Merluza. ¿Puedes hacer este? Oye, Mer. Eso le dará un pasatiempo, pero yo aún no estoy cerca de mi hábitat natural. Ups. Bueno, ¿por qué no? Después de todo, se burlaron del hombre que descubrió la penicilina. Ay, ay, ay. ¡Vaya! ¡Pero qué alivio! Gracias al cielo que solo fue una... pesadilla. No, imposible. No puede ser él. ¡Vamos, Merlín! ¡Arre! ¿Ah? ¡A caminar!